oh oh. È chulo, pa. Fueron tantas las desilusiones que tú le creaste. Dicen que tú nunca le diste amor, solo la maltrataste. Dice que no se vuelve a enamorar, que decidió olvidarte. Quiere jugar y alcohol, hoy se huila vapor. Y se puso mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamacita. Más sexy, más chula, más dura, más rica. Desde que no está contigo. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamacita. Más sexy, más chula, más dura, más rica. Desde que no está contigo. Hizo un video portándose mal, lo subió a las redes y se fue viral. Me dice que no le va a bajar, que por ningún pendejo ya vuelve a llorar. Y se hizo un video portándose mal, lo subió a las redes y se fue viral. Me dice que no le va a bajar, que por ningún pendejo ya vuelve a llorar. Ahora anda suelta en la calle y nadie le pone freno. VIP, vos te llevo en el aire, llueve el dinero. Está prendiendo en las redes con más de un millón en vistas. Y si su culo de nuevo y no hay Dios que se resista. Todos los días pa' la disco con la movie prendida. Apartamento en la playa y en Mercedes al día. La vida dio una vuelta, mira tu ironía. Abrió los ojos y se dio cuenta que era una porquería. Hizo un video portándose mal, lo subió a las redes y se fue viral. Me dice que no le va a bajar, que por ningún pendejo ya vuelve a llorar. Y se puso mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamacita. Más encima chula, más dura, más rica. Papi, si tú la ves ni la conoces. Si son tatuajes y el pelo negro como Betty Boo. Ella es la patrona, la de la actitud. Cambió su foto de perfil, también su nombre. Se puso la maldita que no cree en ningún hombre. Verificada en Instagram y viral en TikTok. Anda modo hijo de puta, se va a fuego con todo. Y la cagaste, y era sana y tú la dañaste. Era tuya y tú la perdiste. El corazón le diste, su advertencia la cogiste a chiste. Te pidió que parara. Y se puso mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamacita. Más sexy, más chula, más dura, más rica. Desde que no está contigo. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamacita. Más sexy, más chula, más dura, más rica. Desde que no está contigo. Hizo un video portándose mal, lo subió a las redes y se fue viral. Me dice que no le Chulo pa'